Ahora sí, ¿qué dice Oseas 6:6? Lo leo con ustedes, ¿está bien? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Usted podría decir, bueno, pero esto es quizás algo que se mencionó en el Antiguo Testamento. Yo no sé por qué hay gente que no le da mucho valor a lo que se menciona o piensan que solamente el Nuevo Testamento nos aplica. Pero por si usted piensa así, de todas maneras quiero que vaya a Mateo 9:13 rápidamente. Mateo 9:13. Lo tenemos. Dice: Id pues y aprended lo que significa, perdón, no, voy a meterlos en el entorno. Está hablando Jesucristo después de que escucha a los fariseos y publicanos criticarlo porque él estaba comiendo con los pecadores, ¿verdad? Y entonces Él les dice: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quién repite esta misma frase que en Oseas se menciona? Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús vuelve a ser válido el hecho de que Él no quiere. ¿Qué no quiere Jesús? ¿Qué no quiere nuestro Padre? Sacrificios. Nosotros como cristianos tenemos que aprender que todo lo que nosotros hacemos, venir a un culto en medio de un aguacero, dar una ofrenda como nos desprendimos el domingo, realizar un acto de generosidad que estamos en este mes, darle un abrazo a un hermano, venirse de atrás para adelante para ayudarme a mí con la enseñanza. ¿Verdad? Todas esas cosas que usted hace como cristiano nunca deben ser porque es un sacrificio. Porque a Dios no le agrada que sea un sacrificio. A Dios le agrada que lo que nosotros hacemos lo hagamos con el entendimiento claro de que lo que estamos haciendo es por agradar a Dios y por tener misericordia con los demás. Pero porque no, lo sentimos. Porque realmente lo sentimos. Porque Jesús habita en nuestra vida y ya no actúo tanto como yo quisiera, sino que me dejo enseñar por el Espíritu Santo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Ah? Piense un poquito usted qué cosas a veces. Porque la palabra es para eso a veces, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos y mejoremos. ¿Qué cosas estará haciendo usted por sacrificio? Déjeme decirle que eso no agrada a Dios, ¿verdad? Venir a la iglesia por venir, por cumplir, porque me va el pastor, porque eso no agrada a Dios. No es por sacrificio. ¿Sí está claro hasta ahí? Leamos. Voy a hablar de esto, pero en un aspecto en particular. Y por cierto, se me había olvidado. Aquí tengo los bombones del día de hoy, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Mientras estaba ahí, volví a ver las bolsas. Esto es para ustedes, ¿verdad? Por ahí algunos ya están acostumbrados a recibir los bombones los jueves. Pero mientras estaba ahí, lo volví a ver, yo dije, mira, mira, ¿cuándo es la escuelita de verano? Alguien que me diga por ahí, el 10, 11 y 12 de julio, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted si usted hoy se sacrifica conmigo? No, está equivocado lo que acaba de decir, ¿verdad? No es sacrificarnos. ¿Qué le parece a usted hoy? Si tenemos el acto de generosidad ¿verdad? Y el deseo de que esto se quede para la escuelita de verano, para los chiquitos de la iglesia o los que nos visitan. Sí, no importa que usted no se coma hoy el ping-pong. Ah, lo dejamos para la escuelita de verano. Hay algunos que no quieren. Ah, yo creo que usted y yo estamos entendiendo el concepto hoy, ¿verdad? No nos vamos a sacrificar por no comernos el confite. Lo vamos a hacer de corazón, que hay chiquitos que van a invitar a nuestros niños para que vengan a la iglesia y lo van a tal vez disfrutar mucho más que nosotros. Lo dejamos para la escuelita de verano, ¿verdad? Sí. Muy bien. No es un sacrificio, ¿verdad? Mateo 6, 16. Busquemos Mateo 6, 16. Ay, hoy no comimos confites. Pero lo hacemos con gusto, ¿verdad? Más o menos. Ok. Voy a hablar de un aspecto en particular en lo que no tenemos que ejercer sacrificio, ¿verdad? En los que no tenemos que practicar esto por hacer un sacrificio. Vamos a verlo. Está hablando Jesús en este versículo que vamos a leer. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cuántos ayunan aquí? ¿Cuántos ayunan? ¿Cuántos ayunan a los que ayunan, que me respondieron que sí? ¿Cuántos ayunan conscientes verdaderamente de lo que significa ayunar? ¿Sí? Si solamente lo que hacemos cuando, por ejemplo, hacemos ayuno congregacional, es el día que nos toca dejar de comer, estamos haciendo un gran sacrificio. Porque si yo no como mi desayuno diario, qué sacrificio. Ahí empiezan a sonar las tripas, ¿verdad? Y si yo no almuerzo, todavía más. Ay, pero es que hoy me tocaba ayunar a mí. No puedo comer. ¿Qué tira? Y vea, y la mente empieza a actuar, ¿verdad? Y más hambre nos da más bien cuando estamos así. Cómase el bollillo de pan usted. No estás haciendo nada. Porque lo que estás haciendo es un sacrificio. Y acabamos de leer en Oseas y reforzado en Mateo 9:13 que Jesucristo dice que ¿qué? Que no quiere sacrificios. Pero cuando usted ayuna, deseoso de hacerlo por el resultado, por el proceso, por la cercanía con Dios, por intimar con Dios, porque sabe que es una herramienta que puede acercarte al Padre y que va a dar fruto en otras personas, ahí sí, mi hermano, tiene sentido el ayuno, ¿verdad? Entonces usted ni se acuerda y cuando suena la tripa, usted dice, qué lindo, porque está sonándome la tripa, porque decidí empezar un proceso de intimar con Dios con un propósito. Escuchen esto, con un propósito. Nunca tome esto como algo rutinario. Los martes y los jueves ayuno. Y de pronto sigues haciéndolo, y de pronto puedes perder el sentido de lo que estás haciendo. No te estoy diciendo que lo dejes de hacer, estoy diciendo que siempre que lo hagamos, le demos el sentido correcto. ¿Estamos claros? un concepto erróneo que quiero eliminar. Ayunar no es dejar de comer, ¿verdad? Vamos a ver, secularmente, si usted busca la palabra ayuno en un diccionario, va a decir que es ausencia de recibir un alimento, ausencia de más bien dejar de hacer algo, abstenerse. Pero ayuno, en nuestro ámbito cristiano, significa más que eso. ¿Qué les parece si lo descubrimos? Y les voy a lanzar un, para que me pongan bastante atención, un reto. Analicemos lo que vamos a estudiar hoy y pensémoslo con respecto a lo que hicimos. Acuérdense que hoy todavía estamos en el mes de la generosidad. Si lo que hicimos el domingo pasado no es un acto de ayuno, téngalo ahí, busquémoslo aquí para darnos cuenta, porque yo creo que sí. Yo creo que sí, pero busquémoslo bíblicamente. Isaías 58:6. ¿Qué es ayunar realmente? ¿Cuál es el ayuno que Dios le agrada? ¿Verdad? Qué importante saber eso. Yo soy un cristiano medio extraño, le decía yo a los papás de Eloísa, mi esposa, un día que comentaba. Yo soy un cristiano seguro medio extraño, porque me gusta entender por qué tengo que hacer las cosas. Me gusta saber qué es lo que a Dios le agrada realmente. No hago las cosas porque todo el mundo lo hace, no. A mí me gusta que me digan por qué, el sentido de por qué hago las cosas. Entonces, Isaías 58, del 6 al 7, ¿lo tienen? Sí. Vamos a leerlo y después lo vamos a desglosar. Por ahí está. Ok. Como modo pregunta empieza este versículo. ¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí, Dios lo escogió, en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libre a los quebrantados y en romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne? Ya empieza a tener sentido, ¿verdad?, de que hablemos de esto en el mes de la generosidad. No se olviden que tenemos que compararlo con lo que hicimos el domingo, evaluarlo, a ver si actuamos correctamente y en ayuno, un ayuno que a Dios le agrada. El ayuno es una herramienta que Dios ha dejado para que su iglesia busque su rostro. Sin embargo, se le ha enseñado que ayuno únicamente es abstenerse de alimentos. Pero la Biblia nos enseña que eso es solamente una parte del ayuno que Dios ha establecido. ¿Por qué no desglosamos las cosas que comenta Isaías, una por una, rápidamente, pero bien, bien, bien llenito de carnita, para realmente evaluar qué es el ayuno en concreto? ¿Les parece? Dice, desatar las ligaduras de impiedad. Eso se menciona dentro del versículo de Isaías, ¿verdad? Dice, impiedad se traduce de rasha, que también significa agravio, condena, problema. Es decir, el ayuno es dejar de hacer el mal, dejar de ofender, condenar, acusar, de provocar problemas, de manera que cuando sea necesario se debe perdonar y o pedir perdón. Entonces, hermano, pongamos un ejemplo hipotético. Usted está ayunando en su casa, tiene libre ese día, está con su esposa compartiendo en su casa y se arma un soperoco en su casa, un pleito de esos bravos, y usted sale disgustado por allá y su esposa sale por allá y su hijo llorando y le pega: chiquito, vaya para su cuarto, majadero, repugnante, y hasta le tiraste un montón de cosas a tu hijo. ¿Sirve ese ayuno? ¿Verdad que no? Ahora, supongamos que ese día no es el día que te toca ayunar, pero sí, haces lo mismo, ¿verdad? No estás ayunando, pero haces lo mismo. ¿Sirve el ayuno el día siguiente? ¿Sirve? ¿Aló? No sirve. Porque de nada sirve que dejes de comer tu pan si estás en una pura contienda, dice aquí. Si tú condenas, acusas, provocas problemas, dejas, si tú no dejas de hacer el mal, ofendes a otros hermanos. Busquemos Génesis 50, 17. Vamos a ver un ejemplo muy lindo de lo que es perdonar. Porque dice que el ayuno desata las ligaduras de impiedad. O sea, quita el enojo, quita el pleito, quita el rencor, ¿verdad? Eso hace el ayuno, Génesis 50, 17. ¿El ejemplo de quién? Vamos a leer. De un hombre amante de Dios, ¿verdad? De José. Un pequeño ejemplo. Así dirás a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué hizo José con sus hermanos? Ustedes se acuerdan rápidamente, porque eso hasta en la escuelita lo hemos visto, en las películas de niños. ¿Qué le hicieron a José, los hermanos? Lo vendieron, lo maltrataron, le pusieron falso testimonio delante de su padre. Cuánta cosa había mala, ¿verdad? Le tenían envidia. Y José, ellos llegan después, cuando sucede, después de que cuando ya José es prosperado y está en eminencia en Egipto, y ellos llegan, ¿y qué hace José? Los manda a crucificar. ¿Qué hace José? Los perdona. ¿Verdad? Hermano, para poner en práctica el ayuno en tu vida, desate usted las ligaduras de impiedad. Corte con el rencor. Corte usted con el pleito. Deje de provocar problemas. Ah, es que mi carácter es así, muy fuerte. Olvídese de eso, hermano. Dios transforma nuestra vida. ¿Sí? Yo era bien malcriado, ¿verdad, mami? Muy malcriado. Mal hablado y malcriado. Hasta la vi llorar muchas veces, que ni mi papá nunca en la vida escuché yo que le alzara la voz a mi mamá. Y yo muchas veces la hice llorar. De mi mala crianza. Yo creo que el peor pensamiento que podía tener mi mamá era: ¿cómo va a ser cuando se case? Pero Dios ha transformado increíblemente mi vida en ese aspecto. Y me falta mucho más. Pero si usted me dice que toda la vida usted va a ser un malcriado porque así es su carácter, eso es mentira. Estás dejando de hacer lo que dice la Biblia con respecto al ayuno, desatar las ligaduras de impiedad. Segundo punto, deshacer la pesada carga. O sea, el ayuno nos sirve para deshacer la pesada carga. La Biblia nos enseña que carga pesada también es la idolatría. Busquemos Isaías 46:1. La idolatría, carga pesada. Lo tenemos. Un ejemplo también. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. ¿Qué es idolatría? Dice la Biblia que cuando ayunemos, o sea, parte del ejercicio de ayunar es dejar la pesada carga, deshacernos de la pesada carga. Y la Biblia menciona que una de las cargas que la gente carga es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Cualquier cosa que usted ponga antes que a su Dios. Para algunos es el dinero, para algunos la iglesia, para algunos el amor, para algunos sus hijos, para algunos el trabajo. Cualquier cosa que sea más importante que el primer lugar que debe ocupar Dios, estás cometiendo un acto de idolatría. Primer lugar es para Dios. ¿Sí? Quítese la carga de encima, ¿verdad? De tener esto, esa idolatría en su vida, de cualquier cosa que te arrastra, que no te deja, ¿verdad? Hay gente que no viene a la iglesia porque le dicen, hay un partido de fútbol allá. Y no le han dicho cuando se está poniendo los tacos para ir a mejenguear. Y entonces el propósito que Dios tenía para que viniera no se va a cumplir porque el primer lugar para esa persona es el partido, ¿verdad? Ahora, yo no estoy diciéndole que jugar fútbol sea malo, claro que sí, para hacer ejercicio y un montón de cosas, pero tenemos que entender cuáles son nuestras prioridades y guardar los momentos para cada cosa. ¿Usted me entiende? Debemos de descargar la idolatría, la iniquidad, Salmo 38, 4, busquemos. Salmo 38, 4. Uf, otro gran personaje, David, ¿verdad? David escribe este Salmo 38 y dice, 38, 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. ¿Cómo qué? Como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Qué es iniquidades? Así como para que entendamos mejor. Laida, ¿qué es una iniquidad, profesora? Todo lo que nosotros hacemos que se constituye en un pecado. Yo no sé si a ustedes les pasa igual que a mí, yo soy un ser humano de carne y hueso, pero me doy cuenta cada vez que fallo delante de Dios y es una dura carga. Es algo que necesito quitármelo lo más pronto posible de encima, porque pesa sobre mí. Y constantemente me dice, qué mal que estás, o qué problema, o cómo es posible que usted haga eso, qué barbaridad, ¿verdad? Eso está bien hacer esa reflexión, pero tenemos que quitarla, porque Jesucristo pagó un alto precio por nuestras faltas. Llevemos todas esas cargas a Jesucristo. ¿Cierto o no que es una carga estar en iniquidad, en pecado? ¿Verdad? Rápidamente tenemos que descargar eso. Y todo aquello que alguien pide que otros hagan, pero él no está dispuesto a hacer. Lo que estoy hablándole es la siguiente carga, el legalismo. Ay, mira aquel hermano lo que hace y se dice cristiano, ¿verdad? Ah, no, pero es que la iglesia tiene que ser así, así, así. Y si no, usted, ¿qué va? Tan mal. ¿Verdad? Y empezamos a tener un legalismo en nuestra vida, una cosa como que no nos hace tener paz porque estamos viendo qué hace y qué no hace y de qué manera lo hace el hermano. ¿Verdad? Bueno, busquemos Mateo 23, 2, para hablar un poquito o ilustrar un poquito eso. El legalismo es una carga pesada que tienes que quitarte. ¿Cómo le gusta a la gente señalar? Y esto no le agrada a Dios. Palabras de Jesús. Mateo 23, 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, Jesús enseñándole al pueblo, que guarden, guárdelo y hacerlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas, ¿qué? Pesadas. Hay gente que ata cargas pesadas en otros. Hermano, es que usted qué feo que viste. Eso es un reflejo de la vida cristiana. Y tal vez lo único que tiene para ponerse. ¿Ah? Está atando cargas pesadas. Ah, pero esa persona que le dijo eso a Carlitos, digamos, como que yo me tomo esa libertad de decirle a Carlos, y resulta que yo también ando en fachas. Ato carga pesada sobre él, pero soy como los fariseos, que eran unos hipócritas, decían las cosas a los demás, pero ellos no cumplían su palabra. Legalismo, ¿verdad? Legalismo. No es que usted no pueda en algún momento hablarle a un hermano, darle un consejo o hasta darle una corrección, pero pensemos muy bien nosotros si nosotros también cumplimos eso. Jesús decía, no le quites la qué en la vida de los demás. Ah, no mires la paja de tu hermano sin antes haberte sacado qué. Ah, de tu ojo. No lo dijimos al revés. Que tener mucho cuidado con el legalismo. Sigo ahí. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y ahí sigue dándoles un montón de consejos Jesús a los fariseos, bueno, al pueblo, para que no haga como los fariseos. Hay que deshacer la carga pesada, ¿cierto? Eso hacemos cuando ayunamos. Otro, dejar libre a los quebrantados. Quebrantados se puede traducir como oprimidos, amoratados, desanimados. Es decir, que el ayuno es dejar de oprimir, dejar de abusar, dejar de esclavizar, dejar de golpear y lastimar y dejar de desanimar a sus semejantes. Malaquías 3:5. Busquemos. Lo tenemos. El Señor de los ejércitos ha dicho, yo vendré a ustedes para someterlos a juicio y me dispondré a actuar como testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los perjuros y los explotadores, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y contra los que no le hacen justicia a los extranjeros ni tienen temor de mí. Hermano, pague lo justo a quien trabaja para usted. Si usted tiene un negocio, no cobre de más a la gente. No explote a la gente que vive con usted. No trate mal al hermano. Sí, aquí lo dice. Dice inclusive más que eso. Dejar de golpear y lastimar. Lucas 12:45. Amén. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Ay, hermano, no tenemos justificación nunca jamás, por siempre, de tratar mal a las personas. Pensando que es que Jesús va a tardar su llegada. Nunca usted tiene el derecho de decirle una mala palabra, de ofender, de minimizar, de tratar mal a una persona por su condición, por su carencia o por su necesidad, lo que sea. Usted está más bien para brindar la mano. Nunca para señalarle, para oprimirle, ni para humillarlo. Jamás, porque a Dios estas cosas nunca le van a agradar. Y el último, Números 32, 6. Moisés le respondió a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: y sus hermanos irán a la guerra mientras ustedes se quedan aquí. ¿Por qué? Porque desaniman así a los hijos de Israel. Perdón, Moisés lo hace como pregunta. ¿Por qué desaniman así a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Hermanos, ¿vieras qué ganas tengo de hacer un negocito y estoy orando por eso? Ya he hecho un análisis ahí y parece que eso va a rendir frutos, ¿verdad? No, hombre, hermano, eso no sirve para nada. ¿Ah? ¿Cuántas veces actuamos de esa manera? Dice la Biblia que no podemos desanimar a la otra gente, ¿verdad? Es parte del ayuno que tenemos que hacer constantemente como un estilo de vida. No podemos desanimar a las otras personas en lo que están haciendo. Usted sí puede aconsejar, usted puede dar un buen consejo, usted puede alentarlo, usted puede decirle: mira, analicemos las cosas, vayamos a preguntar, investiguemos para que a usted le vaya bien. Acompañe a ese hermano, ayúdele en su tarea, pero no le diga que no sirve, ¿verdad? No le diga que eso es una cochinada, no lo desanime. Hay gente que quiere servir en la iglesia. Dice: hermano, es que usted, la verdad es que muy malito, ¿verdad? Usted no sirve. ¿Qué pasa si yo al hermano le digo: no, hermano, usted no sirve, sinceramente no sirve para nada? ¿Qué hace usted, hermano? Probablemente se vaya a la iglesia, ¿verdad? Tal vez. O si no, entramos en una discordia ahí, ¿cierto? Tengamos mucho cuidado en cómo tratamos a la gente para no caer en un desánimo a esa persona. Dejar libre a los quebrantados. Siguiente punto. No, perdón, ese es el que estamos leyendo. Romper todo yugo, ¿verdad? El yugo bíblicamente representa sumisión y esclavitud, por lo que romper todo yugo se refiere a dejar de esclavizar. Gálatas 5:1. Busquemos Gálatas 5:1. Tenemos. Manténgase pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Hermano, usted es libre, pero libre no para hacer lo que usted le dé la gana. Eso se llama libertinaje. Usted es libre para no cometer más pecado. Usted es libre para vivir una vida en abundancia, para ser feliz. Usted es libre para estar alejado del pecado. Usted es libre para que sus hijos se críen en un ambiente sano, cristiano. Usted es libre para alabar y para adorar a Dios. Usted es libre para soñar, para pensar que Dios lo va a respaldar en todo lo que hace. Usted es libre para aceptar las promesas que Dios tiene para usted, ¿verdad? Y nunca más tiene que estar sometido al yugo de la esclavitud que nos tenía atrapados en el pecado. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? ¿Usted lo siente así para su vida? Busquemos Hechos 15. Hechos 15 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión en contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hermano, usted tampoco tiene que seguir atado al yugo, ¿verdad?, que caía sobre nosotros por la ley. Tenemos gracia en el Señor Jesucristo. Usted fue hecho un hijo de Dios, un coheredero del reino. Usted tiene derecho, no porque usted se lo gana ni se lo va a ganar nunca, pero tiene derecho a entrar con el Padre Celestial a las bodas del Cordero, porque el Señor Jesucristo pagó el precio por usted. Y nos quitó el yugo que caía sobre nosotros de muerte, de esclavitud, y nos hizo libres por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no importa si usted está circuncidado o no. Vaya, circuncídese si usted tiene problemas cuando está casado, ¿verdad? Y necesita hacerlo. Mi papá es circuncidado, yo no. Yo no lo necesito, él sí lo necesitó médicamente. Pero los dos vamos para el cielo, ¿verdad? A no ser de que usted se jale una torta más adelante, no sé. No, no. Dios nos dio la salvación ¿por medio de qué? De su gracia. Jesucristo murió por mí, independientemente de que venga de Jerusalén, de Atenas, que yo sea israelita, o tico, o cubano, o lo que sea. Dios nos hizo sus hijos. Jesucristo pagó a precio de sangre esto. Nos pagó el boleto. Nunca más se sienta usted en esclavitud, ¿verdad? Porque la ley no pesa por usted, sino la gracia de nuestro Padre Celestial. Compartir el pan con el hambriento. Qué bonito este punto. Esto es compartir el pan de la palabra, justicia. Empecemos por eso. Mateo 5:6. Compartir el pan con el hambriento, parte de el ayuno que tenemos que hacer. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Verdad? ¿Quién tiene que compartir ese alimento, ese pan de justicia, para los que tienen hambre? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Jesucristo ya no está aquí? ¿Quién tiene que hacerlo? Vayan por todo el mundo y... Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Den esperanza. Sanen enfermos. ¿Verdad? Lleven la palabra a los que no la tienen, a los que no conocen de mí. Somos nosotros los que tenemos que compartir este pan de vida, que es la palabra del Señor. Pero también tenemos que compartir de nuestros bienes para literalmente dar de comer a quien lo necesita. ¿Hicimos eso el domingo, sí o no? Ayunamos el domingo un poquito, ¿verdad? Sacamos de lo que teníamos para otro, ¿cierto? Mateo 25, 35. Tengo que terminar ya, ¿verdad? Lo tenemos. Mateo 25, 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y o sediento y te dimos de beber, y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es necesario que nosotros cubramos la necesidad de quien la tiene. Es necesario que no se queden palabras nuestro ayuno o en dejar de comer. Hermano, ¿por qué no pone en práctica esto? Si usted deja de comer ayunando, eso, quítelo de su alacena y lo lleva a la gente que lo necesita para darle a otras personas que no tienen que comer. Sería más efectivo, ¿no? El ayuno. Sería poner manos a la obra, ¿verdad? Como era el eslogan de la actividad del domingo. Es que también hay gente que no tiene. Aunque usted tenga, hay gente que no. Y es necesario. Dios nos dice que nosotros tenemos que ser portadores de buenas nuevas a la gente. Y no solamente a través de la palabra, que es necesario hacerlo, sino también suplirles las necesidades. Cubrir al prójimo cuando lo veas desnudo. Esto es extender la cobertura de los cinco ministerios a aquellos que reconozcan que lo necesitan. Ruth 3:9. Rápidamente, ya vamos a terminar. Este otro punto rápido y terminamos. Ruth 3:9. Lo tenemos. Entonces le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya, ¿bajo qué? Bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. Tenga cuidado de los suyos, tenga cuidado de sus hijos, tenga cuidado de que su familia esté bien, tenga cuidado de que algún familiar suyo no padezca necesidad. Hermano, usted no puede hacerse el de la vista gorda, usted no puede obviar eso, usted no puede decir que se la jueguen, ¿verdad? Usted es el primero que tiene que decir: voy a poner mi granito de arena, voy a ir a visitarle, voy a ayudarle, voy a extender el manto para ayudarle a esta persona. ¿Estamos claros en eso? Mateo 25:35, que lo acabamos de leer antes, Jesús enseñándole a los discípulos decía a las personas: aquí están los cabritos, aquí las ovejas, estos hacen estas cosas, me ven desnudo y no me recogen, me ven con necesidad y no me dan alimento, me ven que estoy en problemas y no me ayudan, no me extienden la mano, pero estos son mis hijos, vean, que viendo la necesidad, sacan de donde tienen y dan, y donde no tienen también, y ayudan y colaboran, y levanta el quebrantado, ¿cierto? Más si es nuestra familia, más si es nuestra gente cercana. No puede ser, hermano, que usted esté viviendo en prosperidad y usted tenga familia, y usted sabe que tiene necesidad y usted se haga el de la vista gorda. ¿Para qué sirve que usted deje de comer, supuestamente ayunando? ¿Para qué sirve eso? No sirve de nada. Es poner en práctica con nuestro estilo de vida el ayuno. ¿Sí? Esto es ayunar. No es dejar de comer. Eso no es ayuno. Esto es ayunar. Poner en práctica en nuestra vida lo que tenemos que hacer. Y el último punto, no esconderte de quien es tu propia carne, precisamente lo que estamos hablando. Esto nos habla de que el ayuno no es escondernos de nuestra familia literal o espiritual ante su necesidad, sino que debemos ayudarlos, confortarlos, exhortarlos, proveerles. Mateo 7:9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Dios da los medios para que nos acerquemos a Él constantemente, de manera que podamos conocerle cada vez más y tener comunión con Él, para que encontremos consuelo, fortaleza, sabiduría, y que conozcamos y hagamos su voluntad, para que vivamos agradando a su corazón siempre, a fin de que diga de nosotros: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa es la identidad de un cristiano. Hijo, amado porque Dios nos amó primero y complacemos al Padre. Identidad de un cristiano verdadero. Hermanos, ¿qué decía Oseas 6:6? Dios no le interesa ningún sacrificio. Dios no le interesa que usted deje de comer pensando que está ayunando. A Dios le interesa, se lo repito y con esto concluyo, que usted desate las ligaduras de impiedad. Yo tengo esta enseñanza, si usted me la pide, yo se la doy para que la repase en su casa. Se la puedo traer. Que usted deshaga la carga pesada, quitando iniquidad, quitando idolatría, quitando el legalismo. Que usted deje libre a los quebrantados, que perdone, que deje de lastimar. Que usted rompa todo yugo, que ya no se sienta más esclavo. Usted es libre, como hijo de Dios. Que comparta el pan con el hambriento, tanto de la palabra como efectivamente el pan que se necesita para comer. Que lleve a su casa a los pobres sin hogar. Que cubra al prójimo cuando lo vea desnudo. Y que usted no se esconda de su propia familia cuando tiene necesidad.